el día sábado hay una asamblea comunal. Importante que participe la mayoría. Esa asamblea, hacia la, en palabras simples, es dibujar el Talcahuano, el Chile que queremos, que soñamos como pobladores. Sí, acá. ¡Te veis bonito ahí, Paco Conche, tu madre! Ojalá puedan asistir porque es importante que nos volvamos juntos a conversar el Chile que queremos, la comuna que queremos. Voy a dejar en la ciudad para todos los chicos.